Seigneur Jésus. Amen. L'Esprit et nous qui sommes l'épouse disons, viens Seigneur Jésus. Oui, amen. Viens Seigneur Jésus. Bienvenidos a su programa Tiempos del Fin. El reportaje de hoy, Israel, pueblo escogido de Dios. Israel, considerada entre las naciones más pequeñas del mundo, paradójicamente es la que más aparece hoy en los titulares de las noticias del mundo entero. Es tanta su importancia y su influencia que ha trascendido a nivel mundial en diferentes áreas. En lo económico, los hombres más ricos son judíos. En lo científico, la nación más prolífera con los más grandes inventos y descubrimientos es Israel. En lo cultural, los hombres más famosos son judíos. En lo religioso, un hombre judío, Jesús, partió el tiempo de nuestra era antes de Cristo y después de Cristo. Es la única nación creada por un acto soberano de Dios. Geográficamente está en el centro de la tierra y Jehová la define como la niña de su ojo, que promete bendiciones para los que la bendicen y maldiciones para los que la maldicen. Israel y su ciudad santa, Jerusalén, tiene la clave del futuro. Lo que ocurre en el Estado judío afecta lo que Dios está haciendo en el resto del mundo. De modo que mientras mejor conozcamos a Israel, más comprenderemos las cosas por venir. Así de claro, la nación de Israel es el reloj profético de Dios. Hoy tenemos un programa muy especial sobre profecías bíblicas. ¿Y qué mejor a un judío rabino para explicarnos qué es el Torá y el Antiguo Testamento? Y ahora, como hermano en Cristo, nos llevará al estudio del Nuevo Testamento y así descubriremos grandes cosas. Hermanos, este programa fue grabado en la casa del hermano judío Moshe Cohen. Esperemos lo disfruten y sea de bendición. Corre video. La paz sea con vosotros. Soy judío mesiánico porque creo en Jesús el Mesías, pero la palabra de Dios solo habla de tres tipos de personas: israelitas, iglesia y gentiles. Ahora ya soy parte de la iglesia porque el Mesías Jesús vive en mí. Soy templo de Él y ya no necesito estar de negro por el luto de no tener un templo físico en Jerusalén. La sangre de Jesús el Mesías me hace digno ante la presencia del gran Yo Soy. Y no necesito más del kipá. Al ver la puerta dorada cerrada desde su casa, hermano Cohen, sabemos que un día el Mesías pondrá sus pies ahí. ¿Cree usted que el Mesías viene pronto? Sí, Él viene pronto. Israel y su iglesia lo esperamos ya. En hebreo lo decimos: Matai tagia Mashiach katuv ayom aval y bekolot ishma. Yeshua o Jesús nos los dice, orando y velando en todo tiempo, estar preparados porque el Mesías vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, hermanos, iglesia, veamos el panorama profético desde el punto de vista del Antiguo Testamento y Torá, y lo compararemos con el Nuevo Testamento y veremos que nuestra redención está a las puertas. ¡Aleluya! Sí, ven Jesús el Mesías. Para estudiar profecías, debemos seguir el mismo sistema de los grandes hombres en el pasado, que se dejaron ser utilizados por Dios para cumplir sus planes y propósitos, como fue en el exilio babilónico, donde Esdras y Daniel entendieron literalmente la profecía y no la interpretaron alegóricamente con espiritualizaciones o interpretaciones privadas. El error más grande al estudiar profecías es espiritualizarlas, porque provoca lo que la misma palabra de Dios detesta: interpretaciones privadas. Vámonos literalmente en este estudio y descubriremos la clave para entender el panorama profético de estos los últimos días. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios, el gran Yo Soy. Pero sí entenderemos que en cualquier momento puede ser nuestra redención. Mi nación Israel es el reloj profético de Dios. En el año 70 después de Cristo, por su desobediencia a Dios, mi pueblo fue esparcido a los cuatro confines de la tierra. Todos sus habitantes, todos los israelitas, se fueron a vivir a otras naciones, expulsados por el Imperio Romano, cumpliéndose esta profecía literalmente. Literalmente también fue el cumplimiento de la profecía de la restauración de la nación de Israel. Milagrosamente, el 14 de mayo de 1948, volvió a nacer Israel como nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y la nación de Israel nació de una vez por todas con su propio territorio. Leer correctamente la palabra de Dios nos lleva a descubrir que la fecha 14 de mayo de 1948 está escondida en la misma santa palabra de Dios. Para los que escudriñan la Biblia y estudian la profecía, señala la casa de Israel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En este pasaje, el profeta Ezequiel afirma claramente la señal de la restauración de la nación de Israel, que cada día representaba un año bíblico que es de 360 días, de castigo al pueblo judío de no tener una tierra o nación. Ahora sume 390 más 40 igual a 430 años bíblicos, menos 70 años de cautiverio del pueblo judío bajo el imperio babilónico, es igual a 360 años bíblicos. Y la palabra dice: y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Como Israel no se arrepintió, multiplique 360 por 7, es igual a 2500 años bíblicos o 2483.8 años de nuestro calendario gregoriano, que es de 365 días. Ahora la última resta, 2483.8 años del calendario gregoriano, menos 536.4, que fue el año en que terminó el cautiverio babilónico, y fue en el mes de Nisán del calendario hebreo. Ahora, si hacemos la resta, el resultado que nos da es 1947.4. Ahora, si ajustamos el tiempo en que dio inicio esta profecía y corregimos el año cero, que no existió, antes de Cristo y después de Cristo, sorpréndase y déle gloria a Dios. La fecha es 14 de mayo de 1948. El regreso del pueblo israelita de todos los confines de la tierra a Israel, ya como nación nuevamente, ha hecho que varias profecías se cumplan en cadena y tener listo el escenario como el panorama profético para que en cualquier momento venga Jesús el Mesías. Y me llevó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y miré, he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es como está actualmente mi nación, que existe, pero aún no se rinde a Jesús. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y un ejército grande, en extremo, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La restauración de la nación de Israel trajo varios problemas entre sus nuevos habitantes en 1948, porque los israelitas que regresaban venían con otro idioma diferente al hebreo. Este había desaparecido también. Sin embargo, el idioma hebreo, el Señor lo ha restaurado nuevamente, y hoy es el idioma oficial de Israel. También en Israel se ha visto el cumplimiento profético desde su restauración, de ser el desierto a ser la rosa que ha florecido del Carmelo y del Sarón. Sus campos tienen árboles frutales que lo hacen un gran exportador de cítricos hoy. Las ruinas de sus ciudades han sido reedificadas y ahora son habitadas sus grandes ciudades. La novilla roja o bermeja dejó de existir pura, sin manchas, desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ahora ya se vuelven a ver sin manchas o lunares, y estas cenizas de estas vacas servirán para la purificación de las inmundicias en la semana 70. Satanás siempre ha tratado de destruir a Israel por ser el pueblo escogido de Dios. Ha utilizado diferentes formas y medios en el pasado para lograr su objetivo, como fue con el imperio babilónico, medo-persa, griego y romano. Y no ha podido. Ahora, en estos los últimos tiempos, está utilizando algunos miembros de la iglesia para tratar de suplantarlo o desplazar a Israel, con doctrinas de hombres, torciendo y manipulando la palabra con el objeto de borrarlo parcial o totalmente de los planes de Dios. Olvidan algunos cristianos el gran misterio de Dios que tiene para Israel en los postreros tiempos, de cambiar su corazón de piedra a un corazón de carne y poner un espíritu nuevo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ciertamente, ahora no hay diferencia entre judío y griego, no hay diferencia entre la iglesia e Israel, no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Ante Dios todos somos iguales, pero lea bien la palabra: pero es para los que lo invocan. Esto quiere decir que somos iguales, pero cada uno tiene su papel y propósito ante Dios. El hombre y la mujer son iguales ante Dios, pero el hombre es la cabeza y la mujer la ayuda idónea en el hogar. Israel y la iglesia son iguales ante Dios cuando le invocan, pero cada uno tiene sus propósitos y promesas ante Dios. Nuestro Señor Dios es un Dios de pactos, y lo que prometió Israel lo va a cumplir. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si ha leído con atención y cuidado la palabra de Dios, verá que el Nuevo Testamento será una gran herramienta de bendición para el pueblo de Israel en la semana 70. Cuando nuestro Señor Dios les haya cambiado su corazón de piedra a uno de carne, y reconozcan a Yeshua, a Jesús, como su Mesías. El libro de Santiago va dirigido a las 12 tribus de Israel dispersas en ese tiempo por el anticristo, cuando vuelvan a sufrir persecución. Veamos la diferencia entre Israel y la iglesia. Israel es un pueblo terrenal, la iglesia es un pueblo celestial. Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal. La iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales. A Israel Dios le mandó separarse del resto de las naciones. A la iglesia le dice, ir a todas las naciones. Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Leví. En la iglesia, todos somos sacerdotes. Los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios. La iglesia tiene libertad. Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre. La iglesia tiene un sumo sacerdote, santo y perfecto y eterno, en Jesús el Mesías. En Israel, Dios habitó en el tabernáculo. En la iglesia, en cada creyente. En Israel, el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba. En la iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda a morar en ellos. La ley fue dada para Israel, la gracia para la iglesia. El judaísmo es una religión, el cristianismo es una regeneración. La salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley. En la iglesia es por medio de la fe y no por obras. La Pascua es para Israel. La cena del Señor es para la iglesia. Israel tiene prohibición de comer ciertos tipos de carnes. En la iglesia hay libertad. A Israel Dios le mandó a hacer guerra a sus enemigos. En la iglesia Dios nos manda amar a nuestros enemigos. En la religión judía existen sacrificios temporales. En la iglesia tenemos un solo sacrificio con eficacia eterna. La unción con aceite para Israel. La unción con el Espíritu Santo para la iglesia. El Sabbat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel. En la iglesia, el domingo es el día del Señor. Israel es alertado. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo o Sabbat. La iglesia es alertada. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra, en el monte de los olivos. La iglesia tendrá su encuentro con el Señor en las nubes. Dios a Israel enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y los juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. A la iglesia envía a Jesús el Mesías, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A la iglesia se le ordena predicar el Evangelio hoy, a tiempo y fuera de tiempo. Y de no hacerlo, Dios cortará al cristiano que no dé fruto y gane almas para Cristo. Usted puede cantar como ruiseñor, predicar tremendamente, profetizar grandes cosas, hacer grandes milagros, echar demonios fuera, pero si usted no gana almas para Cristo, será cortado, será quitado, al no cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio de la gracia a toda criatura. Israel, pueblo acostumbrado a vivir en guerras, cautiverio y persecuciones, será el encargado de llevar el Evangelio del Reino a todo el mundo en la semana 70. Los 144.000 de las 12 tribus de Israel serán los únicos sellados por Dios en ese tiempo, para no sufrir daño alguno de los juicios de la ira de Dios. La semana 70, o angustia de Jacob, empezará cuando Yeshua el Mesías, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado, abra el libro y desate los siete sellos de la ira de Dios al mundo entero. Entonces aparecerán los cuatro jinetes del Apocalipsis en el escenario profético. Entrará primero el caballo blanco, y es cuando dirán paz y seguridad. Inmediatamente destrucción repentina vendrá cuando entre el segundo jinete y quite de la tierra la paz. El tercer jinete vendrá con hambre, y después el cuarto con mortandad, y morirá la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Otra tercera parte de la humanidad morirá nuevamente por guerra. Cuando se abra el sexto sello y se produzca un gran terremoto, el sol se pondrá negro como tela de silicio y la luna se convertirá en sangre. Este gran terremoto, su intensidad mundial será tan grande que andará la tierra como briaga y sus cimientos temblarán y se quebrarán. Tenga sentido común, los tsunamis que se formarán y se impactarán en todas las costas del mundo. Se acelerarán aún más los deshielos polares, glaciares, y el nivel del mar se incrementará, y todas las islas mundialmente desaparecerán, donde habitan actualmente más de 1,000,000,000 de personas, reduciendo la población del hombre en la Tierra. También se impactará contra la Tierra un meteoro y una estrella. Los impactos serán tan devastadores que provocarán terremotos y tsunamis mundialmente, con una gran cadena de efectos y secuelas que provocarán muerte, hambre, angustia y desesperación de todos los habitantes de la Tierra. El agua se contaminará y la beberán con angustia y con medida, y morirán muchos hombres en los juicios de Dios que tiene para la tierra, para probar a sus moradores. Si aún con esto alguien sigue confundiendo iglesia con Israel, tribulaciones con gran tribulación, esto es una mega dilipsis, una mega tribulación, entonces está demostrando desconocimiento de la palabra, y lo que es peor, está minimizando los juicios de la ira de Dios para la semana 70 y gran tribulación, que estará llena de angustia, muerte y horror, como nunca antes ha habido, y ni la habrá, para probar a los moradores de la tierra. La palabra de Dios es clara, el arrebatamiento será la hora que no pensáis. Aquí hay un factor sorpresa que debemos tomar en cuenta, y esto puede ocurrir hoy, que es cuando menos pensamos que pueda venir, y será a la final trompeta, no dice a la última trompeta. Lea bien, por favor, es singular y no plural. Esto es a la final trompeta, no dice trompetas. Y vea quién toca la trompeta en el arrebatamiento. Es el Señor mismo, y en los juicios de la ira de Dios es un ángel, y ni siquiera es el mismo. Es el séptimo ángel el quien toca la última trompeta. Con estas diferencias podemos darnos cuenta que son dos eventos completamente distintos, uno del otro. En el pasado mi pueblo Israel nunca entendió el tiempo de su visitación. Vino Jesús el Mesías y no entendieron. Hoy la iglesia está en una misma situación. No entiende los momentos proféticos que vivimos hoy. No sabe que en cualquier momento venga Jesús el Mesías y se lleve a su iglesia santa y pura en el arrebatamiento. La palabra es clara. Como los días de Noé, no entendieron. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y hoy muchos no entienden. Es más, su comportamiento y actitudes de estos que se dicen cristianos demuestran inmadurez y falta de respeto a la palabra de Dios. Muchos duermen en sueños profundos que no les deja ver sus errores. ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Ojalá el maestro pueda decir como dijera: años no lloréis, solo verme nuestra muerta. ¿Qué te pasa, iglesia humana, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no